hacer una cumbia y la voy a hacer de veras para que todos la oigan, que la cumbia bananera, que la cumbia bananera. Bailando Antonio Molina y la baila Tomás Rado.